Desde hará 15 días aproximadamente, tanto Gualberto como Mayra como Romina se volvieron a Cherenta, ahí a la Tartagal natal, producto de... Hay una circunstancia de fondo, pero hubo un episodio que aceleró los tiempos del otro y que tiene que ver con el estado de salud de la mamá de Gualberto. Gualberto tiene a su mamá, Juana, a su papá, y un episodio de salud que la comprometió y la dejó en una situación delicada, así que tanto Gualberto como Mayra, que son hijos de Juana, y Romina no se iba a quedar aquí solita, los tres viajaron para acompañar a Juana, para acompañar al resto de la familia. Y hablo de un episodio de fondo que es el desgaste que uno observaba que venía aflorando con fuerza, fundamentalmente en Romy y en Mayra era donde uno más lo observaba, el planchamiento de la causa y el abroquelamiento de la puerta del juzgado 30 para todo lo que tenga que ver con caso Solano, generaba, además de indignación, una impotencia fuerte, el tener que afrontar un otro invierno sin saber qué efectos tiene el hecho de sacrificarse tanto a 2.700 kilómetros de la casa, en el acampe, frente al juzgado. Esto medio como que había como un caldito de fondo, pero el episodio de la salud de Juana se transformó en la razón que generó el viaje. Los brazos no se bajan, digamos, esto no hay que interpretarlo como una señal de correrse del lugar de lucha como se lo venía haciendo. Los brazos no se bajan, la familia ahora está allí en Tartagal, lo cual me parece buenísimo, volver a la querencia, encontrarse, compartir, respirar un aire en términos de familia, de afecto, y esperar a que el escenario en términos judiciales mejore un poquito. Para retomar nuevamente con el fervor de hace unos días atrás la lucha, ¿no? Claro. Y en la cuestión judicial, ¿qué es lo último que se está esperando, Cristian? Lo que se estaría esperando necesita de un tiempo. Yo no soy abogado, entonces por ahí las apreciaciones, las observaciones que haga tal vez no sean técnicas, pero bueno, igual me animo a opinar y no opino tampoco así así porque sí, sino de los diálogos con Sergio, de Leandro o de las consultas que uno va haciendo, recordando un cachito, tratando de no ser pesado en esto, pero recordemos que en agosto del año pasado la causa, después todavía no hacía cuatro años, pero hacía casi cuatro años de la desaparición de Daniel, era el fuero provincial quien venía llevando adelante la causa, sí. Con un montón de sospechas acerca de la idoneidad con la que se venía llevando adelante, pero se había elevado a juicio la causa. Esto en agosto del año pasado, y sorpresivamente un par de meses después el juez Vivot y en ese entonces el fiscal Bodrato resuelven elevar un escrito donde consideran que la carátula de la causa debe ser otra y el fuero judicial que se ocupe de la misma debe ser otro, debe ser el federal. Entonces este escrito lo elevan al juzgado federal de Roca. El juzgado federal de Roca actuó bastante rápido porque creo que fue a principio nomás de este año, en menos de dos meses elabora una cédula con cerca de 30 hojas que se hizo pública, en donde detalladamente comparten la razonabilidad por la cual no le compete al fuero judicial asumir la causa del homicidio de Daniel, sino que tiene que permanecer en el fuero provincial. El fuero federal notifica de esto a la familia Solano, notifica esto por supuesto a Vivot y Bodrato. Ellos rechazan esas consideraciones del fuero federal y entonces se genera, hay un conflicto de visiones sobre la causa, ni el fuero provincial la quiere asumir y manifiesta sus razones, lo mismo el fuero federal manifiesta sus razones. Quien dirime para resolver este conflicto de visiones sobre la causa es la Suprema Corte de la Nación, que dispone de un mínimo de un año para resolver cuál será la competencia judicial sobre la causa. Interpreto yo que lo que resuelva la Suprema Corte de la Nación sobre esto será inapelable, por lo tanto, si la Corte dice lo sigue asumiendo el fuero provincial, lo asumirán, y si lo asume el fuero federal, se pasará la causa para allá. Pero bueno, esto implica un año como mínimo de estar a la espera para darle continuidad del aspecto judicial a esto. Desde lo social por eso me parece que este respirito de la familia Solano, esto de irse a Tartagal, estar un año acá, se entendía por ahí el tema de hacerse una pausa, ¿no? Los brazos acá no se bajan, el acampe sin la familia Solano permanece de pie, entre una poca gente, digamos, fundamentalmente matrimonios jóvenes, gente joven, que se va rotando para la noche ir al acampe, para generar este movimiento durante el día. Así que desde aquí nos organizamos y ojalá periódicamente vayamos proyectando algunas expresiones culturales, musicales, sociales, para reactivar la vida y para hacer aún más visible el reclamo que se le viene haciendo al Poder Judicial, para que busque a Daniel Solano y para que deje de postergar, como lo viene haciendo desde hace 4 años y medio, un compromiso idóneo acerca de esta causa. Uh-huh. ¿Cómo está la comunidad de Chuele? Bueno, recién decías que son un grupo reducido de vecinos quienes están manteniendo de alguna forma el acampe. Sabemos que son muchos, de todas formas, quienes apoyan y quieren saber qué fue lo que pasó con Daniel, pero también sabemos que desde poco tiempo surgida la desaparición de Daniel, se produjo como una división ahí en el pueblo, ¿no es cierto? ¿Cómo está esa situación hoy, pasado tanto tiempo? Sí, y está como más tranquilo. No sabría decirte, viste, a veces las aguas se aquietan en la superficie y las corrientes fuertes en el fondo, esa que uno no alcanza a ver, siguen existiendo. Al no estar Sergio, por ejemplo, acá en Chuele, o la misma familia que haya viajado, que se haya planchado judicialmente, entonces que no haya tanto ruido, a veces hace que haya por ahí silencio reactivo a las expresiones que solemos tener, a las expresiones públicas que solemos tener quienes acompañamos la búsqueda de Daniel. Hay cuestiones que uno no ve, pero sí las observa por ahí cuando se hace alguna marcha o cuando hay algo de eso. Es cierto, yo recién decía, es un grupo chiquito de vecinos y de gente los que se organizan para acompañar el sostenimiento de la campe, para poner el cuerpo a eso, pero toda la comunidad de Chuele conoce y está sensibilizada con la desaparición de Daniel. Dentro de la comunidad estarán quienes prefieren que esto se corte y que no siga avanzando, y estarán quienes quieren que se vaya hasta el fondo de la cuestión, o estarán quienes quieren que aparezca Daniel pero que no haya otros efectos colaterales, sobre todo cuando se trata de desentrañar las raíces o las matrices homicidas, ¿no? Y estoy pensando en todo el sistema explotatorio de los obreros golondrina, en un sistema bastante aceitado respecto a esto, en la debida autocrítica y revisión penal, digamos, sobre el mismo Poder Judicial, acerca del tratamiento que le dio a la causa desde un principio. la participación policial, tanto para cuidar los intereses de la empresa Spofrut y terciarizada, y de las extrañas relaciones que había entre poder policial y poder judicial. Si hacemos un poquito de historia nomás, ahí en el arranque, por el caso Solano, se logra evidenciar que habían arriba de 140 causas de apremios ilegales frisadas en los escritorios del juzgado. Entonces no es difícil descubrir que desde ese juzgado en ese entonces estaba Marisa Bosco, pero el juez Bodrato, quien ahora es el juez Bodrato, era fiscal en ese entonces, lo mismo el fiscal Flores. Yo no creo que hubiese desconocimiento de las partes respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? De privilegiar con impunidad la corrupción policial. Y esto ciertamente ceba a una policía que instrumenta medios violentos para ordenar entrecomilladamente los desórdenes que se dan desde su perspectiva, porque cuentan con ese paraguas protector del ámbito del Poder Judicial. Claro. Hay un montón de cosas que se ponen en evidencia y cuando hay que ir al fondo, es ir al fondo de todo. Sí, y además de esta cuestión de la policía y su relación con la justicia o con algunos funcionarios de la justicia, pensaba el otro día, hace pocos días atrás, hubo allí muy cerca de Chuel, en Coronel Berisle, un operativo en donde se encontró a trabajadores que estaban siendo explotados y rápidamente se nos vino acá a muchos compañeros de la radio el caso de Daniel, ¿no? Porque también en el fondo está eso, y muy relacionado con toda la comunidad de Chuel y la comunidad del Valle Medio está precisamente la cuestión frutícola y de la explotación de la tierra. Por eso preguntaba cuál es la situación, porque sabemos que hay muchos vecinos que están directamente relacionados, ¿no?, con esto que tiene que ver con la explotación frutícola allí en el Valle Medio. ¿Y qué pasa en Chuel cuando ocurre esto que ocurrió hace pocos días en Coronel Belisle y que ha venido ocurriendo después de la desaparición de Daniel incluso? Sí, eso es así. A mí me pasó lo mismo, ni bien me entero, somos nativos digitales, entonces, sí. Yo soy modelo 76, digamos, soy de otro tiempo, pero digo, en estas épocas donde existen los llamados nativos digitales, la noticia circula por varios medios, pero uno a través de las redes se va enterando de cuestiones que van pasando ahí en la zona y ni bien supe esto que aconteció en el caldero que está ubicado allí cerca de Belisle, que habían encontrado personas que están en condiciones de hacinamiento. Sí. Después hay una segunda noticia, hay una intervención de gendarmería por una denuncia de trata que se hace desde el norte, y después apareció gente en el Ministerio de Desarrollo Social desmintiendo que la tipología, no había ninguna tipología de delito ligada a la trata, ni ninguna situación de irregularidad, y ahí no se supo bien qué pasó. Claro. Por supuesto que uno lo asocia a lo de Daniel y lo asocia a muchas vivencias que tiene el obrero rural. Sí. y que tiene también los obreros que están ligados a los sectores, a las unidades productivas frutícolas o hortícolas, como en este caso eran cosechadores de cebolla, ¿no? Claro. Porque están los empacadores, están los decoladores, digamos, y cuando uno conversa con esa gente, algunos están radicados acá, normalmente los empaquetadores están radicados en esta zona de Valle Medio. Sí. Y a los que son podadores, cosechadores, decoladores, los traen del norte, de otros lugares. Hay como un circuito de trasladarlos acá, trabajan y los devuelven a su lugar de residencia. Ese es un tema al que no se fue de fondo y ahí personalmente doy fe de que las veces que se ha intentado, las oportunidades providenciales que el Estado ha tenido para ir hasta el fondo de las irregularidades que se dan en estos contextos de trabajo rural, el Estado lo ha desaprovechado o lo ha visto como inconveniente, ¿no? Que casos testigos abren la puerta a que se escuche la voz de las experiencias que hace el obrero rural, y pareciera que eso molesta. O cuando hay un empoderamiento del obrero rural a la hora de cortar una ruta para animarse a confrontar con el patrón, yo he observado que al mismo gobernador eso lo ha molestado mucho. Y a la misma, a veces en la Secretaría de Trabajo se generan algunas incomodidades, en los delegados de los gremios hay incomodidades, pero no incomodidades porque hay una injusticia y eso nos duele. La incomodidad es que se pone en evidencia que algo que se prefiere que se mantenga, que siga manteniéndose oculto, ¿no? Eso es bastante ruidoso. Ojalá que se pueda finalmente avanzar en todas estas cuestiones que deja, ¿no?, la desaparición de Daniel Solano, que no es solo la desaparición de Daniel, sino un montón de cosas que hay detrás y que generaron y que terminan en la desaparición de Daniel Solano. Una última, Cristian, teniendo en cuenta este panorama y estas cuestiones que venimos hablando, ¿Cómo haces para hablar con Gualberto? ¿Qué le decís? ¿De dónde sacan fuerzas? Usted me tira pata, por ejemplo, porque soy medio descabezado con el tema de la fecha, los aniversarios. Y ayer, con frecuencia nos hablamos por teléfono. Son conversaciones cortitas, él quiere saber cómo están las cosas acá, cómo está la parroquia, cómo está la campe, si hay algo para hablar, y comparte un poquito de su mamá, de su papá. Y ayer él tenía una llamada perdida de él, entonces lo llamé y me había olvidado que era el cumpleaños. Por eso digo, metí la pata. Y digo, usted me llamó, Gualberto, digo, ¿qué está pasando? Hablamos un poquitito. Y como compartí en una red social, la vida me venía tirando señales que no supe leer, porque el obispo el día 11 también me había hecho un mail preguntando cómo estaban las cosas por acá, y me compartía, porque en el onomástico del 12 de julio, onomástico de la iglesia, es San Gualberto, el día 12. Se ve que cuando nació Gualberto, como se acostumbra en algunos lugares, sobre todo en el norte, miran el santo que aparece ahí en el talón del almanaque, en el onomástico, y lo bautizan con ese nombre. Digo, el 11 ya me había tirado una señal ahí, pero no la supe leer. Así que a la tardecita anoche, cuando me enteré ahí por la red social a través de Sergio Romina, el cumpleaños de Gualberto, me comuniqué nuevo para disculparme, para transmitirle un abrazo. Pero bueno, es telefónicamente, y los diálogos son como lo que estamos manteniendo ahora entre nosotros, ¿no? Es como a veces tragando saliva para adentro, uno lo va escuchando, es un papá que no baja ni va a bajar los brazos. Por eso digo, la vida no me regaló la oportunidad de conocerlo a Daniel, pero uno un poco a partir del papá lo deduce, ¿no? Yo digo, el papá es un hombre de corazón simple, noble, un corazón insobornable, un corazón obrero y un corazón muy sensible. Gualberto es un hombre muy muy muy sensible, y Daniel nace de ahí, así que lo imagino así como él. Y personas que son así, en ámbito de trabajo, que defienda a sus compañeros, que defienda los intereses de sus compañeros, ciertamente, ¿no? Para algunos es un problema. Con Gualberto es conversar, así son diálogos chiquititos, que para dos minutitos nomás hablando por el celu, pero periódicamente manteniéndonos en comunicación y transmitiéndole con transparencia cómo están las cosas acá. Bien. Bueno, muchas gracias, Cristian, y bueno, seguiremos en contacto para precisamente seguir reclamando por que se haga justicia por la desaparición de Daniel Solano. Eso, y recordar, digamos, que el juzgado penal 30 no ha hecho nada, no hace nada. Generar esta pregunta, están dadas todas las condiciones para acceder al Jagüel, en donde sospecha que puede llegar a estar el cuerpo de Daniel Francisco Solano, y sin embargo extrañamente desde la justicia no se permite el acceso a ese lugar. La familia el año pasado se ocupó, la familia y fundamentalmente las gestiones de Sergio y de Leandro, son los abogados que incondicionalmente los acompañan, generó todas las condiciones para dar cuenta que era un jaguar al que se puede bajar. Habían traído geólogos desde el norte y vino gente de Bahía Blanca, que son peritos idóneos. Y el juez, bueno, primero decía que no se podía bajar porque había posibilidad de derrumbe, valiéndose de un criterio de jagüeleros que no son técnicos en la materia y que aparentemente han firmado lo que el juez necesitaba que se le firme para justificar un no al acceso a ese lugar. Sergio, con profesionales de la Universidad en Perforaciones del Norte, elaboró un protocolo para bajar y para acompañados por técnicos forenses, extraer cuidadosamente el material de fondo y resolver si está o no el cuerpo ahí. Y el Poder Judicial no ha hecho nada, ni permite que se acceda, y por otro lado no ha lacrado como corresponde el pozo, es decir, no ha cuidado esa escena, que como se ha constatado el año pasado fue adulterada, ¿no? Fue roto el labio, el adelante, la superficie del jabal fue rota y faltan parantes, había una diferencia de profundidades. Eso pone en evidencia una irregularidad grave de parte del Poder Judicial y lo describe en dónde está parado. No hay voluntad para buscar a Daniel, y sí hay voluntad para perseguir a la familia y para correrla de Chuele. Eso lo quiero acentuar.